Bueno, estamos acá a una cuadra del Congreso, donde se está discutiendo el famoso DNU y la ley ómnibus, y nos encontramos con un sector donde está lleno de carteles de asambleas barriales. Y en particular estamos acá frente a un hermoso cartel de la asamblea. Parque de los Andes. Parque de los Andes. Parque de los Andes pertenece al barrio de Chacarita. Nos juntamos los miércoles a las 8 de la noche en Corrientes y Dorrego. Primero para hacer el cacerolazo y después a las 9 para tener la asamblea, en donde los vecinos y las vecinas hablamos y nos organizamos en contra del DNU, la ley ómnibus y el protocolo represivo de Bullrich. Estamos acá justamente por eso y vamos a mantener este espacio con los otros barrios y defender nuestro derecho a plantear lo que opinamos, lo que es abajo el DNU. Y para comentar con amigas y oyentes, ¿cómo es que se empezaron a juntar? ¿Hubo algún sector que tuvo la idea? O... Nosotros no estamos desde la primera asamblea, creo que empezamos ahí desde la tercera asamblea, pero tengo entendido que cuando surgió el 20 de diciembre, cuando salió el DNU, muchos vecinos y vecinas fueron caceroleando, se encontraron y de ahí fueron a Congreso. Y entonces después se empezó a repetir todos los miércoles a esa misma hora. A partir de ese día. Sí, en muchos barrios por toda la ciudad y afuera de la ciudad también en AMBA. ¿Y qué tipo de vecinos reúne la asamblea? ¿Hay estudiantes, hay laburantes? Hay de todo. Hay estudiantes, docentes del barrio, hay trabajadores de sectores distintos, y vecinos y jubilados. Somos de todos los sectores, uniéndose. De todos los sectores e incluso también de todos los... de todo tipo de partido político incluso, digamos. Todos los corrientes políticos también, sí. Todos los afectados. Exactamente. Exactamente, sí. ¿Quieren agregarnos algo más? Abajo el DNU, el protocolo y la ley ómnibus. Muchas gracias.